Leemos en lacapital.comar que tras violentar dos cajas fuertes, robaron en la Federación Agraria Argentina. Un grupo de asaltantes que actuó con asombroso profesionalismo ingresó la medianoche de este sábado a las flamantes oficinas de la Federación Agraria Argentina en el centro de Rosario. Viaje coyuntura. Cuando pasan 23 minutos, desde las 2 de la tarde, estamos en contacto con quien es consultor especialista en seguridad, Gabriel Chumpitas. Gabriel, bienvenido a Viaje de Gracia, aquí en Fisherton, CNN. Sergio te saluda. Muy buenas tardes, Sergio. Gracias por la comunicación. Tal vez la pregunta que te hago sea torpe para algunas personas, pero a mí me asombra este tipo de robos y me pregunto, ¿no? ¿Dónde y cómo se capacitan los asaltantes que pueden llevar a cabo sus delitos con tanta categoría? Sí, el delito que se cometió en la sede de la Federación Agraria Argentina, por la información que yo manejo, es un delito, como se denomina comúnmente, un estruche con información previa, ya que violentaron lugares precisos, oficinas precisas donde se encontraba documentación y donde se encontraban valores. Y tengo entendido también, bueno, que robaron dos cajas fuertes y tenían acceso a distintos lugares, o mejor dicho, información que no comúnmente la tiene cualquier delincuente, cualquier ladrón. Aquí se han manejado con información muy precisa. En cuanto a dónde aprenden los delincuentes a hacer todas estas cuestiones, yo creo que la entre comillas, la universidad del delito son las penitenciarías, las cárceles. Lamentablemente, las penitenciarías en la República Argentina están sufriendo un proceso bastante complicado. Claro, Gabriel, es un tema en sí mismo este que citás y del que podemos hablar, por supuesto, también. Me refiero, hay delincuentes y delincuentes, hay delincuentes que son no torpes, pero tal vez gruesos, y otros que son de guante blanco. Lo que sucedió en la Federación Agraria Argentina entiendo que tiene una calidad, que tiene una categoría propia de las películas que a veces tanto nos gusta ver. Sí, son delincuentes especializados, ¿no? Claro. Lógicamente no de guante blanco, pero sí especializados en este tipo de delitos. Los delitos obviamente se clasifican y también quien lo comete dentro de esas distintas clasificaciones. ¿Cómo se hace para evadir, en este caso, videocámaras, alarmas en oficinas que entiendo son muy nuevas y de última generación? Evidentemente hubo alguna falla, algún tipo de falla en los sistemas electrónicos, porque tengo entendido que estas instalaciones tienen un sistema de alarma que reporta directamente a la policía o a su central. Y tengo entendido, por lo que bueno, es de común conocimiento, que sonó la alarma, el sistema de alarma, y dieron algún aviso, pero no llamaron a las personas indicadas, con lo cual aquí nos encontramos ante también un problema de capacitación de las personas que monitorean o que desarrollan las tareas de seguridad en centros de monitoreo. A veces creen que porque un determinado sensor marcó una intrusión y puede ser un animal, una paloma, un gato o lo que fuere, y no le dan importancia y termina siendo un robo de esta magnitud. Son cada vez más las personas que creen o que creemos que, aún tomando todos los recaudos del caso, nada nos asegura que no roben aún en los espacios o en los lugares más custodiados o más inaccesibles. Frente a esta situación que vivimos a diario en todo el país y aún en el mundo, pero estamos hablando de Argentina y en particular de Rosario, ¿cuáles son las medidas a implementar? ¿Cuáles son los recaudos que podemos seguir tomando o estrenar? Sí, en primer término voy a comentarte un análisis que vengo planteando desde hace tiempo. Y refiere a una teoría que he escrito en su momento, y se refiere a una mesa flotante, y es un poco explicativa de por qué la situación que vive la ciudadanía, por qué vivimos así. Y yo me refiero a una mesa flotante por la ausencia de sus cuatro patas, que refieren a la hipocresía, refiere a la corrupción, a la falta de presupuesto en materia de seguridad, y a la falta de decisión política. Esas son las cuatro patas grandes que nos explican por qué la situación está como está. Dentro de eso, después podemos hacer un análisis de cada una de ellas, pero ese es el grueso. En cuanto a la relación que siempre se menciona del narcotráfico y la inseguridad, si bien yo considero que se funden como metales el narcotráfico y la inseguridad, la inseguridad es mucho más grave que el narcotráfico. Y a veces cuesta explicarlo, porque la gente solo se limita a hablar de cuestiones y de asesinatos narco. El año pasado tuvimos la posibilidad de ir a hacer capacitaciones y a estudiar el caso Medellín, y es muy, muy notoria la diferencia que tiene con Rosario. Por ejemplo, Medellín es casi el triple de Rosario en cuanto a su cantidad de habitantes, 3 millones, y tiene 400 bandas narcocriminales operando actualmente. Y Rosario tiene un 100% menos, puede llegar a tener 3, 4 bandas. Y la tasa de homicidio de Medellín es muy similar a la de Rosario, con lo cual eso avala mi teoría, que si bien se funden como metales, como te decía, la inseguridad difiere del narcotráfico. Lo que afecta realmente al ciudadano es la inseguridad. Por ejemplo, la entradera que sucedió en Lima al 800 y todo ese tipo de cuestiones. El homicidio que sucedió en la autopista Rosario Córdoba, si bien nos afecta, a nadie le gusta ver un cadáver, pero bueno, no es lo mismo que la entradera sufrida por este empresario ahí en Lima y Córdoba. Estamos hablando sobre seguridad, sobre inseguridad. La noticia disparadora de esta charla tiene que ver con el robo que se cometió en la Federación Agraria Argentina, con quien es consultor especialista en seguridad, Gabriel Chumpitaz, que sigue hablando con nosotros. Viaje todos. Gabriel, ¿qué le dirías a un ladrón? ¿Qué le dirías a un delincuente? En realidad yo no puedo dirigirme a los delincuentes. El delincuente actúa y está convencido de lo que hace. Hay muchas cuestiones sociales que influyen sobre él. Con esto yo no digo que sea una víctima, pero sí me gustaría poder hablar con autoridades, y de hecho en algunas oportunidades lo hacemos. Creo que las responsabilidades son de las autoridades, de los gobernantes. Hacer la diferencia que siempre hacemos entre gobierno y Estado. O sea, nosotros siempre culpamos al Estado, pero el Estado es nada, prácticamente. Los gobiernos tienen nombre y apellido. Yo creo que hay que empezar a tomar el toro por la asta y a responsabilizar a las personas que tienen incidencia en esta materia. Cuando nosotros tenemos personas, y me refiero a todos los gobiernos, nacional, provincial y municipal, que son inexpertos o no conocen de la materia, los resultados son los que están a la vista. Lamentablemente hoy no se puede vivir, ni en la ciudad de Rosario, ni en la provincia, ni en la Argentina en su conjunto. Estamos ante una crisis tremenda que a lo mejor no cuantificamos, pero nos damos cuenta cuando sucede algo grave, como el caso de la entradera de Lima al 800. Gracias, Gabriel, por hablar con nosotros, bueno, esporádicamente, pero siempre con tan buena disposición. Sos un referente en este tema, no solamente para colegas nuestros, sino también para colegas tuyos, y es un gusto poder conversar con vos, con tanta claridad que tenés para decir las cosas. Gracias. Bueno, muchas gracias y quedo a disposición. Se llama Gabriel Chumpitaz, es consultor especialista en seguridad. Como lo dijimos ya varias veces en esta charla, el disparador de esta entrevista tuvo que ver con el robo que se cometió en la sede de la Federación Agraria Argentina el día sábado, donde bueno, ladrones entraron y sortearon alarma y demás y pudieron llevarse un botín realmente importante.